Esperaba que llegaras, esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Y este amor que siempre llega, llega con la primavera, y asomado a mi ventana, saluda ese nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Guatu, guatu, sí. Yo, nena mía, bien, como lo hago yo. Nena, cuando bailas tú el ti, sientes esa emoción. El guatu sí es que a lo mejor hay que bailarlo igual. Guatu, guatu sí. Oh, nena, mira bien cómo lo hago yo. Siempre balanceándonos, siempre marcándonos, soy feliz. Todo es fantástico, es el twist. Y danzo con estrujura en esta era tan atómica. Si la gente siempre fuera en órbita, bailando sin problemas olvidó. Para el apático, para el nostálgico, es el twist. Usa de la música con un ritmo mágico, el amor. Siempre balanceándonos, siempre amagándome, es un rito mágico, mágico de amor. Muñequita, muñequita, yo te quiero de verdad. Muñequita, muñequita, fue mi vida una ilusión. ¿Cuántas veces he querido que estés tú? Porque nunca he querido a nadie más. Me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor no vale la pena morir. Quiero que me des una oportunidad. Ven ya, ven ya. Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz. Quiero ver que juntos estemos los dos. Ven ya, ven ya. Oye niña, no te portes mal, no me pongas el punto final. Ven ya, ven ya. Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz. Quiero ver que juntos hacemos los dos. Ven ya, ven ya. Chin, chin, ven a brindar. Chin, chin, chin, chin. Chin, chin, por nuestra felicidad. Se llegue a realizar lo que soñando no has podido desear. Oh, chin, chin, por nuestro esfuerzo, chin, chin, oh yeah. Chin, chin, ven a brindar. Chin, chin, momentos de felicidad. Oh, chin, chin, por nuestro esfuerzo, chin, chin, oh, yeah. Chin, chin, por nuestro esfuerzo, chin, chin, oh, yeah. Seven o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your friends right, show me on well. I have some fun around the clock. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock to roll the light. Gonna rock around the clock tonight. Get up on the kitchen and the right of the boat. I'm back. And the rattle of bowls, I'm packed. I roll my breakfast, cause I'm a hungry man. I say, hey, rattle and roll. I say, hey, rattle and roll. I say, hey, rattle and roll. I say, hey, rattle and roll. You never know nothing to save your double soul. Rock and rollin' all the day. Rock and rollin' all the way. Rock and rollin' till the end. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. In the county jail, the prison band were there, they began to wail. The band were jumping and the drum began to swing. You hear the knock out there, bursting, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the halls are blocked. Watch the dancing to the jail, they rock. Tutti frutti, oh, rudy. Tutti frutti, oh, rudy. Tutti frutti, oh, rudy. Tutti frutti, oh, rudy. Tutti frutti, oh, rude. Oh, I'm bubble man to that fountain. Happy, happy baby. Happy, happy baby. Happy, happy baby. Rock me, na linda. Rock me, muñeca. Rock me, na linda. Rock me, muñeca. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Rock me, na linda. Vamos a bailar rock and roll. Rock, nena linda, vamos a bailar rock and roll. Rock, nena linda, vamos a bailar rock and roll. Ah, ah, hey, hey, hey, hey, ah, ah, hey, hey, ah, hey, hey. Tell me what I say. Oh, tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I've said.